Y a partir de este momento es hora de presentar a él, al gran, al mismísimo Capitán Edgar Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era muy bueno contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Buenos días, Capitán. ¿Cómo estamos? ¿Tengo que hablar? No tenés que hablar, sino que no, para que no, porque estoy acá en el Facebook buscando la... Sí, vi que estaba... Los swingers de Melo y sí. Me tienen bloqueado, ¿viste? Encontramos muchas páginas. ¿Eh? Encontramos mucha gente conocida. Mucha pero gente no, no, conocida. Yo no quiero hablar, yo quiero ver si me pueden desbloquear, ¿viste? ¿Hay que hablar? Mande una solicitud. Claro, arriba. Una solicitud. Bueno, bienvenido el Capitán Bittencourt. Bienvenido. Buenos días. También bienvenido le dice Gerardo, le dice voy con... Con la proa, la laguna, cuando le pierda por aquí, trataré de escucharlos al capitán por la 96.1 Ecos de la Costa, para no perderme nada sobre los extraterrestres del amigo Edgar. Abrazo. Me prestó un libro muy bueno, Gerardo, sobre el Conde Drácula. ¿Sí? Un libro gordo, ¿no? 1000 páginas, pero lo estoy leyendo. Creo que he leído, no sé, 100 páginas, me falta todavía, pero... O sea, no soy el lector de otras épocas que agarraba un libro de esos y me lo leía en una noche. Está muy bueno el libro. Bueno, y me atrevo a decir que que Gerardo Espíndola va en el camión subiendo el repecho de la Tuna, ya coronando, ya debe haber pasado lejos esa zona hace 2 minutos, así que ya pasó la antena. Ya agarró el llano, ya. Qué grande, Gerardo. Bueno, capitán, ¿qué tiene para hoy? Porque yo me encargué de hacer una publicidad. Sí, muy buena la publicidad. Con. Mala publicidad que tiene los extraterrestres en nuestro planeta. Claro, sí, no, el tema que sigue es sobre extraterrestres. Ya los hemos tocado acá, el tema OVNI, la aurora. Pero la gente, o sea, uno se debe a la gente. Entonces la gente me escribe por WhatsApp, los amigos, por Messenger. Me encuentro gente en la calle y seguí hablando de los. Pero las cosas extrañas. Ah, no. Seguí hablando de las cosas extrañas. Digo, no, pero pará, ya hablé de fantasma, hablé de los bisones, de la mujer de blanco, de la vieja del agua, yo qué sé. Claro, ¿entendés? El hombre come bizcocho. El hombre come bizcocho de las profundidades. Dice, bueno, hablá de los marcianos. Me dice, bueno, pues ya hablá de los marcianos. Pasa que son temas muy extensos. Y en un programa, viste claro, que. Es un tema que le gusta a la gente, ¿viste? Tema, incluso hay gente que te dice, yo he tenido algunas experiencias, he visto alguna cosa. Yo con extraterrestres he tenido varias. ¿Con extraterrestres o con ovnis? Ovnis, perdón. Con ovnis. Son cosas diferentes. Uh-huh. OVNI, objeto volador no identificado, y está el OSNI. Uh-huh. ¿No? Es el de Muñaño, el OSNI. El OSNI. No, sumergible. Objeto sumergible. Claro, porque yo recuerdo cuando. En el helicóptero también se sube. No, pero yo recuerdo que en la tercera ocasión que hablamos sobre este tema OVNI en el programa. Nils comentó, no sé si fue él o un familiar, que vio salir un ovni de la Laguna Marín. No, yo no fui. Lleno de gente, después de la Reina del Lago. Estaba el ovni. Pero usted conoce a alguien que vio, por lo menos. Yo conozco a alguien que sí, ¿vio? Sí los vio. ¿Ahí va? Salir del lago. Después, conozco a otra persona que salir del agua, vio salir luces en Cabo Polonio. Del agua también. No solo él, sino todo ese grupo. Toda la zona del río de La Plata, un montón de gente vio. En Montevideo, en Punta del Este se ve, dicen, uh-huh. Salir luces del agua, bueno. Y ayer casualmente estaba mirando un canal de YouTube que se llama Verdad Oculta, que es español. El muchacho tiene muchísima información y aparte cita los lugares de donde saca la información. Son sitios oficiales. Y ayer apareció una filmación, que si quieren podemos buscarlo ahora y escucharlo, donde salen ovnis, salen y entran en México, en una playa, no recuerdo si no era del Carmen o una de esas. Todo el mundo filmando las luces entrando al agua y al ratito saliendo luces de adentro del agua. Sí. La terminal de ovnis. Era una terminal de ovnis. La terminal de ovnis, me mataron. Claro, hay sitios que son, por lo general, México. Son ovnis presentes. Wow, Martín, estás terrible. Terrible. Y bueno. Uruguay es un corredor ovni. ¿Sí? Entre otras cosas. ¿Mirá? Sí, es uno de los países que tiene el mayor actividad. Claro, lo que pasa es que acá la gente no hace una denuncia, por ejemplo, en Estados Unidos, y ahí tendríamos que empezar a hablar Pero, la Guerra Fría. Hágame una pausa ahí. No, sí. La gente no hace una denuncia. ¿A dónde vas a denunciar un ovni? Bueno, ¿vas a la comisaría? En Estados Unidos ocurre eso. Todo surge con la Guerra Fría, pero eso lo vamos a explicar. Ahora. Ah, bueno, me parecería bueno, muy bien, mirá, porque me interesaría saber. Yo conozco acá en Facebook, vamos a entrar. Hay una persona que tiene una página, se llama OVNIS Uruguay. A ver, OVNIS. OVNIS en Uruguay. Acá está. Y alienígenas ancestrales. Bueno, mira, el grupo es un grupo privado, tiene 11.000 miembros. Yo estuve acá y después me pareció que era medio pavote. Sí, sí, salí, yo estoy en ese grupo. Y salí, pero después me dijeron que no, que alguien había tomado la página y había hecho cualquier cosa. Claro, agarraron para vender ropa, cualquier cosa. Sí, y entonces salí y ahora me voy a unir. Sí, yo estoy en ese grupo. Ya me uní. Sí, vendían ropa, zapatos. Que venía, bueno, digo, ya me uní. ¿Qué tiene que ver con los ovnis? Digo, pero ¿qué tal? Lo no que me podemos... diga, ya sé, vendían ropa de otro planeta. Marca UFO. No, yo lo que... Claro. Mucho UFO. Yo lo que... NASA. Lo que decía que esta persona de esta página, OVNIS en Uruguay se llama, y los alienígenas ancestrales, lleva un registro de las denuncias que hay en Uruguay. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando me acepte, contactarnos con él para ver si el jueves que viene lo llamamos. Okay. ¿Te parece? Sí. Bien. Yo tengo en el Facebook dos contactos que a su vez son supuestamente contactados, son contactados con los extraterrestres. Y con uno de ellos tengo una buena relación. Ajá. Lo vi en el 2005, creo que fue. Estuvieron en la plaza, a ver, en la Casa de la Cultura, donde ahora es la Junta Departamental, enfrente de la Escuela 1, ajá, dando una charla. Una persona absolutamente normal, ahora es abogado, ha tenido enormes problemas, incluso perdió un trabajo por esto, por hablar y del tema OVNI y de contactos. Y es alguien que no ha hecho dinero, no cobra por estas charlas. No vende libros y encima ha perdido trabajo por dedicarse a esto. Lo que significa que, a ver, es una persona. No tiene creíble. Ningún beneficio. ¿Sabes? Claro, no tiene ningún beneficio económico y encima pierde laburo por hablar de este tema. Bueno, capitán, vamos a meternos de lleno con lo que trajiste. En el 47 surge, digamos, a grosso modo, todo este boom del tema OVNI, cuando Kenneth Arnold. Un piloto civil de 33 años volaba su avioneta en el estado de Washington, en el noreste de los Estados Unidos, y divisó 9 objetos en fila que volaban erráticamente, y él los definió que, a ver, volaban como si fueran platos voladores lanzados al agua. ¿Viste que cuando platos lanzados al agua, cuando vos lanzás un plato o una piedra, como que pega en el agua, rebota. El popular zapito. Claro, levanta, después pega de nuevo, levanta. Y dice que, bueno, que hacían ese tipo de movimientos. 9 objetos que no hacían ruido, no tenían alas, era el típico plato volador ese que vemos en las películas. Y también en el 47 se da el caso Roswell. Uh-huh. Un caso muy hablado, dice, un granjero que tenía un rancho, Mark Brazel, un granjero con un rancho en Nuevo México, cerca de Roswell, dice que, bueno, que se encontró con unos restos dispersos que los periódicos locales titularon "Militares capturan un platillo volador en un rancho cercano a Roswell". Uh-huh. Luego los militares desmintieron esto, dijeron que se trataba de un globo meteorológico. Uh-huh. Después en los 90 también volvieron a hablar que habían maniquíes, que eran globos meteorológicos. Pero siempre se habló del caso Roswell y también del término platillo volador que surge en el 47 con Kenneth Arnold. Y a partir de ahí se da en el mundo entero o sea, todo el mundo divisaba OVNIs, la mayor oleada de la historia en los años 50, que creo que tiene que ver y se habla con el comienzo justamente de la Guerra Fría. Ahora, volviendo unos años atrás, está bueno porque en el momento de contar la historia de Kenneth, la prensa dijo que se movían como platillos saltando sobre el agua. Exactamente. Y en el informe periodístico que siguió se afirmó erróneamente que los objetos tenían forma de platillo. De ahí nació el término platillo volador, con el que se identifican a los OVNIs. Hubo objetos voladores no identificados. Flying saucer. Uh-huh. Sí, y bueno, recién Martínez decía, bueno, pero acá en Uruguay, ¿dónde vas a hacer una denuncia en una comisaría. Sí, ¿dónde? En Estados Unidos se denuncian las comisarías. No, pero acá en Uruguay. Bueno, acá en Uruguay no sé. A mí me interesaría. No sé, pero en Estados Unidos. Un objeto extraterrestre. A ver, estamos hablando de que al terminar la Segunda Guerra Mundial, hay dos bloques bien claros en el bloque occidental, comandado por los Estados Unidos, y el bloque comunista, con la Unión Soviética a la cabeza. Y había toda una cuestión, sobre todo en Estados Unidos, de que los soviéticos iban a invadir a América, como le llaman ellos a su país, ¿no? En realidad se llama Estados Unidos de América. América está bien dicho. Y bueno, en ese momento se le pedía a la gente que si divisaban cualquier objeto que divisaran en el cielo de Estados Unidos, había que hacer una denuncia. Porque obviamente podían ser naves espías, o naves que pensaban atacar los Estados Unidos. Y encima nace todo este tema de los ovnis, entonces todo el mundo denunciaba desde aviones soviéticos o supuestos aviones soviéticos o ovnis que venían a invadir Estados Unidos y la Tierra. Que ahí surge justamente todo el tema del cine de Hollywood en los años 50, que con una muy mala prensa para los pobres extraterrestres, porque siempre tenían la idea de venir a invadir cuerpos, almas, mentes, invadir el planeta. Siempre eran extraterrestres malos, feos. O sea, en cierta forma, ellos querían hablar de los comunistas y se le agarraban con los extraterrestres. Y, obviamente. Entonces, en Estados Unidos, hasta el día de hoy, cualquier ciudadano de bien, si ve una lucecita, no importa si el tipo piensa que puede ser un dron o puede ser un cometa, el tipo tiene que ir a denunciar. Es una cosa que está bien vista y que no acá en Uruguay, vos ves un hombre y agarrás y dices, mira, yo me callo la boca porque después me dicen yo al revés, mal de la cabeza. Usted lo denunciaría por pocas luces. ¿Por pocas luces? No. Bueno, entonces eso es lo que ocurre en Estados Unidos. O sea, es muy común que la gente Vaya a denunciar. Bueno, mira, encontré lo que les decía de ayer. Si quieren, lo escuchamos y después hablamos sobre esto. Bueno. Una increíble grabación está creando gran revuelo en México, dado que tres objetos circulares descienden del cielo y caen hacia el mar. Estoy viendo el pero video. Siguen navegando a gran velocidad por el mar. Grabado por Alexis Menta en Campeche, una ciudad costera de México, hace aproximadamente 14 horas. Tras esto es de ayer. Ampliarlo, puedo descartar lo más obvio, que sea una embarcación. Fijaros con el objeto que acaba de descender del cielo. Ahora mismo el video está navegando por el mar a gran velocidad, dejando una gran ola a su paso. Ahora viene el segundo objeto. Fijaros en la parte superior, como no hay nada que esté lanzando una posible bengala, que la gente que lo está grabando se lo plantean, hasta que dicen, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la bengala? Desde la parte superior, no. Y fijaros cómo está cayendo. No puede ser un meteorito. Cae en posición totalmente vertical. Cae. Ahora mismo no estamos viendo olas y nos fijamos en los siguientes acontecimientos. De momento no hay ningún objeto surcando la superficie. Increíble. Esto sucedió ayer y está el video, cualquiera lo puede ver. Claro. El canal se llama Verdad Oculta y se titula Descienden del cielo y se sumergen en México. Claro, hay que decirle a la gente, más joven sobre todo, que hasta hace 25 años atrás era muy difícil tener una cámara de fotos, mucho más una filmadora, y que los celulares hace 25 años atrás servían para hablar. No, para nada más. No se sacaba foto, no se escuchaba música, no se filmaba. Y hoy es fácil para cualquiera, todo el mundo tiene un celular que filma, que saca fotos. Entonces se hace mucho más fácil cuando se dan este tipo de encuentros, filmar, ¿no? Hablando de justamente de encuentros, se puede hablar de tres tipos de encuentros cercanos. Ajá. El encuentro cercano del primer tipo. ¿Está clasificado? Está clasificado. Ah, bien. Fantástico. Que es avistar objetos no identificados en el cielo o en el mar, en fin. Objetos con forma de platillo volador, o sea, cigarros, luces extrañas, objetos aéreos demasiado sofisticados para ser de la Tierra. Aparte ¿Cómo uno va a saber que un objeto aéreo es demasiado sofisticado para...? Y bueno, ahí viene el tema. Fíjate que hoy, por ejemplo, es como cuando aquello me dice, si usted ve que la cabeza de la serpiente es cuadrada, la cabeza es cuadrada. Lo que pasa es que cuando se hace esto, no existían, por ejemplo, drones. Ajá. No existían satélites. Ajá. El satélite nace en los años 50. Los primeros satélites de los soviéticos y de los americanos son de la década de 50. Los drones son del 70 o del 80 y algo. Entonces, antes no había drones, no había. Los helicópteros son de la década del 40. Entonces, en la década del 20, vos veías algo en el cielo y no era un dron, porque no existían los drones, no existían los helicópteros, no existían los satélites, y los aviones eran unas cositas ahí de madera que andaban volando a 100 por hora. Claro, y a 20 metros sobre... Y claro, después están los encuentros cercanos del segundo tipo, que es la observación de un ovni. Para, antes de pasar al segundo tipo. Y aparte que era muy... Sofisticado. Por el sonido. Porque no hacen ruido. Claro. Un auto eléctrico tampoco hace ruido. Bueno, pero no hay autos eléctricos hace 80 años atrás. Usted no lo sabía. Bueno. No sé, capaz que había, pero yo no estoy enterado. Bueno, los encuentros cercanos del segundo tipo es observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o efectos físicos sobre el suelo, como puede ser daños en el terreno, la vegetación, radiación, interferencia en los motores, que es muy común que se diga que los autos se apagan. Así como también... Y con el precio de la nafta que quiere también. A 80 pesos... La pérdida de tiempo en los testigos, que es lo que se conoce como el missing time. Y los encuentros cercanos del tercer tipo es la observación de ovnis junto a entidades, o sea, los marcianos directamente, y que tiene que ver con las abducciones, contactos voluntarios, comunicación telepática y la creación de híbridos. O sea, sexo con los marcianos. Tenemos swinger en el melo, ahora falta sexo con los marcianos. Está completa la cosa, ¿viste? Raro, otra vez de fermentación in vitro. Y lo disfruta, es raro. Voy a hacer una página, sexo con los marcianos, vos, vamos arriba. Que me bloqueen, tranquilo. Continúe, capitán, por favor. Hablando de esto, de los encuentros, del primer tipo, segundo y tercer tipo, y hablando de abducciones, la primera que tiene así un registro y que se hizo muy conocida a nivel mundial, se dio en el año 1961 en Estados Unidos. Y tiene que ver, a ver, iba un matrimonio, los Hill, Betty y Barney Hill, iban paseando por una ruta totalmente oscura y solitaria, ¿te imaginás? No pasa nadie por la ruta, ¿y con qué te encontrás? Con un ovni, ¿vos sabés? No, los tipos, a ver, 1961, el tema ovni sí, como que provocaba mucho miedo. Claro, uno podía mentir libremente porque no había ningún registro. Pero provocaba mucho miedo porque estaba todo el tema de Hollywood, ¿viste? Que eran todos, los marcianos siempre eran malos, ¿no? La gente estaba asustada con que los rusos iban a invadir Estados Unidos. Bueno, en fin, la gente allá en Estados Unidos anda siempre con ese miedo de que los invadan. En fin. Y bueno, el matrimonio de Betty y Barney Hill, iban por una noche, iban por una ruta desierta, y vieron unas luces de colores en el cielo. La señora le dice al marido, tenían matrimonio de 30 y pico de años, 40, dice, eso pueden ser ovnis, ¿vos no crees en los ovnis? No, no creo. Dice, bueno, verá que tu cuñada, mi hermana, tuvo una experiencia ovni. Dice, no, los ovnis no existen. Dice, mamá tuvo un pata de bolsa. Claro, sí, pero no existen los ovnis. El tipo se baja, agarra los binoculares, el tipo trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, empieza a mirar y ve unas luces que se movían en las montañas, en el estado de Nueva York. Sigue por la ruta, no se cruzaban con nada, porque no había auto, no había nada por ese lugar. Y de pronto esa luz se empieza a acercar, y en un momento determinado el hombre agarra el arma, una escopeta, y sale con el perro, le dice a la mujer que se queda dentro del auto, sale, empieza a mirar y ve un plato volador, que estaba a unos 150 metros, 200 metros, cerca de la ruta, a pocos metros de altura, y de pronto divisa en la nave 11 figuras humanoides que lo estaban observando desde las ventanas. Y telepáticamente, dice el hombre, escéptico el hombre, que esos humanoides le dicen que se quede quieto y que siga observando. Ahí el hombre agarra, dispara, dispara el arma, pero también dispara hacia el auto. Le dice a la mujer, va, huyamos que nos quieren capturar. Bueno, y ahí empiezan a... metieron 90, 100, 200, ¿viste? Pero claro, la ruta totalmente oscura, no había gente, desolada. Un frío desolada, ¿viste? Y en un momento determinado se empiezan a sentir como atontados, adormecidos, y de pronto llegan a su casa a las 7 de la mañana. Y ellos tenían pensado llegar a las 4. O sea, ellos ya habían hecho ese recorrido otras veces, y generalmente llegaban entre las 3 y media, 4 de la mañana. Y llegaron a las 7 de la mañana. Entonces claro, hubo un tiempo perdido. 3 horas perdidas. Entonces, pues, justamente eso es, sí, es lo que significa el encuentro del segundo tipo. Claro. Es en el que se ve el ovni, pero hay fenómenos asociados. Sí, el mismo. Manifestaciones pueden implicar círculos en cosechas, daños en el terreno o vegetación, animales asustados, interferencias electrónicas o mecánicas, lagunas de memoria, calor o radiación, parálisis o sensación de pérdida de tiempo. Acá tenemos un oyente que nos dice buenos días, siempre investigando el tema de los ovnis también. He tenido experiencia de avistamiento también, ¿no? En cuanto a los vehículos, antes en la historia, que el capitán investigue sobre Tartaria. Interesante lo que pueden encontrar en cuanto a eso. Nos escribe un oyente acá. Sí, Tartaria, sí, he leído sobre Tartaria, sí. En lo que sería Rusia. Bueno, me dice que investiga. Te manda a investigar, a ver si estudias un poquito, sí, porque sí, la sí, verdad está medio flojito. Ando flojito. Gracias, con la nota. Fabricio. Ando flojito con la nota. Está bueno, porque esta persona dice tener experiencias de claro, avistamientos también. Mira, qué interesante. Estaría lindo que nos mandara un audio contando. Y que venga un día. O que un día simplemente venga a contarnos. Exactamente, claro. Bueno, resulta que Betty, la esposa de Barney. Betty la esposa de Barney. Me imaginé a Betty la fea con el dinosaurio Barney. Empieza a tener problemas, pesadillas. Ajá. Y ellos vivían en una zona militar. Aparte de vivir en una zona militar, siempre iban muy muy religiosos, iban a misa. Creyentes. Sí, protestantes, una iglesia protestante. Y en esa iglesia iban todos militares. Entonces, en un momento determinado, el esposo escéptico, y ella dice, se habla con los militares y dice, mirá, dice, yo tengo unos sueños con extraterrestres, esto y lo otro. Me gustaría hablar con un psicólogo y sobre todo que me hagan hipnosis para regresar a ese momento y ver. Y bueno, y uno de ellos que hacía hipnosis, dice, mirá, yo podría hacerte hipnosis, pero lo ideal es hablar con alguien que sea un experto en la materia. Habla con el capitán. Bittencourt, Kirk. Sí. Bueno, resulta que yo iba a la iglesia protestante. Los dos, tanto Betty. Mientras hablaban, yo andaba protestando. Protestando. Bueno, resulta que los dos, Betty y Barney Hill, uh-huh, empiezan a ir con un psicólogo que les hace hipnosis regresiva. Y resulta que ellos cuentan que estaban en un momento determinado, iban con el auto por un camino de tierra, no era la ruta que hacían. Uh-huh. Habitualmente, y de pronto aparecen unas figuras de 1.20 m, 1.30 m, el típico el extraterrestre gris, ese cabezudo de brazos, de extremidades, brazos y piernas muy delgadas, de boca pequeña, sin orejas, con unos ojos negros y sin grandotes. Nariz. Sin nariz, o una nariz pequeña en todo caso. Era un Nicastro. Entonces le dicen estos extraterrestres en un inglés medio extraño. Un día nos va a caer una. ¿Usted la vio? Estaba buena, pero no sé ahora. Ay, Dios, un día nos va a caer una denuncia. Sexista usted, me parece horrible, muy machista, muy sexista. Mucho swinger, mucha Nicastro. Bueno, pará, resulta que dicen que cuentan en la hipnosis que se acercan estos extraterrestres, los llevan hasta el objeto, hasta el ovni. Y hacen pruebas con ellos, inclusive a la mujer le hacen pruebas para ver si estaba embarazada, pruebas de piel, de las uñas, en fin. A ver si era swinger también. Y es el primer caso que se habla de abducción y encima de que habrían sido objeto de experimentos. Claro, hablando de swingers y de Eunice Castro, en el año 1957 en Brasil está el caso de Antonio Vilas Boas. 1957, Antonio Vilas Boas era un muchacho de 21 o 22 años, muy joven. Estaba estudiando abogacía, pero en los veranos ayudaba a sus padres en la chacra y él trabajaba de noche porque de día hacía mucho calor, ¿viste? En Brasil, ¿viste? Allá por el norte. Claro. Y andaba de madrugada con el tractor, ¿viste? Trabajando ahí. Tractoreando. Entonces ve una luz. De pronto la luz se acerca. El muchacho se asusta, arranca con el tractor, yo no sé a qué velocidad puede andar un tractor en medio del campo, pero resulta que el motor falló, viste lo que se decía con los encuentros del segundo tipo. El tractor viejo falló. Y ahí él ve a dos figuras, dos personas tipo asiáticas, de 1.50 m, 1.60 m, que lo toman del brazo, él no podía hablar, no tenía fuerza de voluntad ninguna, lo llevan hasta un ovni. Le hacen varias pruebas, le dicen que no se asuste, que no va a pasar nada. Y de pronto dice Antonio Vilas Boas, y acá viene lo más interesante de todo, que aparece una rubia, pequeña, 1.50 m, muy bonita, con un rostro tipo asiático, ojos celestes, se le desnuda, le llama la atención que tenía, era muy peluda, tenía axilas rojas, bueno, muy peluda, el pelo rojo, y el pubis, ¿no? El pubis también rojo, ¿no? Uh-huh. Y le dijo, bueno, digamos, dice que Vilas Boas la vio, le gustó la marcia, y le dio bomba, ¿viste? La pero por capitán, favor, ¿viste? Evitemos derrapar. Estaba la cama allí, la marciana desnuda. Y el tipo dijo, yo acá, viste, en medio de la vaca, los chachos, viste, ¿qué debe ser? Y bueno, tuvieron sexo con la marciana, dice Vilas Boas. Ajá. Y que al terminar, al acabar el asunto, resulta que la mujer se tomó el vientre y le dijo que estaba embarazada. Bueno, lo cierto te mandé Vila... una más y te voy a cerrar el micrófono. Que te voy a suspender por dos meses. Vilas Boas se convirtió en un gran y reconocido abogado en Brasil. Ajá. Y hasta el día de su muerte, murió muy joven, con 40 y pocos años. Uh-huh. Siempre aseguró que lo que dijo era verdad. Y ese es el primer caso, ajá, que reconocido de terrestre que tuvo sexo con una marciana. Después hay uno ahí en Mina que dice que anda teniendo sexo con cuánta marciana hay y que tiene hijos desperdigados por todo el mundo. Si buscan en YouTube o algo, el minuano que anda con marciana, ¿viste? Algo así lo van a encontrar. Vos me comentaste que también había una, sí, ahí por Santa Clara que también andaba con marciano. Bueno, y conozco el caso de una persona también, que fui vecino de esta persona. Que tuvo sexo que con marciano. Que no tuvo sexo con nadie. Ahora Swinger, Marciano Swinger. Ahora Swinger. Sí, no hablamos más, no hablamos más. Esta persona fue abducida. Cuando volvió, lo contó y fue tratado como un loco. Sí. Lo sí. que lo llevó a encerrarse en sí mismo. Yo lo conozco todavía, no voy a decir el nombre. Sé dónde vive. Es de acá, de Melo. Él no toca el tema. Es más, cuando éramos vecinos, a la única persona que saludaba era a mí. Yo lo trataba con respeto. Sabía lo que él había pasado. Una persona mayor. Él dio incluso algunas charlas y después simplemente... ¿Es una persona de unos 70 años? Y yo creo que dice, un poquito más. Si dice señor Barbosa, que no va a decir, no indague en el tema. Ah, pero no interesaría. Ese es el asunto. Esta persona, yo la conozco, es viva, anda ahí caminando como cualquiera. Allá por cerca de CO2. Y esta persona, pero, no habló nunca más sobre el tema. Pero si usted entiende que el señor Barbosa está tratando de cuidar su privacidad, no insista. Yo sé quién es esa persona. Bueno, bárbaro, hacemos palmas por usted, pero en y este palmas caso, hacia arriba y arriba. No, tratemos de no revelar su identidad. Hay un caso de un comisario que en la década del 70 hay una foto del tanque Rojas, de un objeto que aparece ahí en una... Fue el 12 de octubre de 1978. Había fecha por la ¿cómo es que se llama? El 12 de octubre. Desembarco de los 33. Día de la raza. Sí, nada, pero no tiene que ver con la llegada de Cristóforo Colombo. De Cristóforo Colombo a Álvar Núñez, a cabeza de vaca. Sí, no, pero es por el Día de la Raza, ¿viste? Introdujo la ganadería. Conmemorando el Día de la Raza. Y hay una foto del tanque de Roca, pero en esa época, porque los 70 fue una oleada de ovnis a nivel mundial. De mucho faso también había, ¿no? Acá al menos no creo. Pero hay un comisario, el tipo vive, que en esa época salía por radio y televisión hablando de que él era un contactado. Uh-huh. Y claro, fue época de dictadura, ¿no? En un momento determinado le dijeron, bueno, pará la mano, dice, deja de hablar porque no estás dejando bien a la institución policial, algo de eso. Yo me encontré con el hijo de este comisario. Yo el comisario lo veo muy a menudo, lo veo prácticamente todos los días. Uh-huh. Y el hijo me dijo, mirá, yo voy a hablar con mi padre para que él te cuente. Y hablando con un amigo que me dijo que le mandara saludos, que es el ahijado de este hombre, dice que, bueno, que en una ocasión este hombre iba en el Fuca por la ruta, apareció un ovni y dice que él cuenta, este comisario, que el ovni fue, lo levantó él, una luz. Habría que hablar con el hombre, ¿no? Había que ver si el hombre quiere hablar conmigo también, ¿no? Sí, porque el hijo me dijo, probable. Yo voy a hablar con mi viejo para que hable con vos, pero no sé. Mm-hmm. Pero es todo un tema, supuestamente es un contactado, otro de los contactados que hay acá en bueno, el... contactados hay un montón. Y hay gente famosa también, hay contactados y que hacen de intermediario. Steven Spielberg. No, más cerca todavía, la Argentina, esta cantante... Patricia Sosa. Ella asegura tener contacto y de vez en cuando recibe información y van... ¿Sí? Junta a un par de personas y van a ese lugar. Sí. Con Capilla del Monte. Sí. Cerro a ver avistamientos. Exactamente. Uh-huh. Sí, ha hecho canciones para para esas luces que ha visto. Sí, sí, sí. Ella lo ha comentado. Se puede buscar también en YouTube, van a encontrar Patricia Sosa y sus encuentros con los ovnis. Bueno, el encuentro cercano de tercer tipo, capitán. Diga. Antes de que se meta en el encuentro cercano del tercer tipo, yo le cuento que el Mueble Martínez, que ese es un encuentro cercano del mejor tipo, porque usted puede pasar por sus dos locales, Navarrete, Esquina Vieira o Colón, entre Muniz y Sarabia. Está todo ahí el mobiliario para su hogar. Lo que usted desee, desde una cama, una cómoda, una cucheta, una zapatera, hasta ahí, puff, alfombras y muchas cosas más, están en Muebles Martínez. ¿Qué mueble es lo de Muebles Martínez? Lo sigo, los dejo proseguir. Los encuentros cercanos de tercer tipo serían aquellos en los que se ha detectado un objeto volador no identificado junto a entidades biológicas, llamadas originalmente como seres animados por Hynek. El astrónomo eligió esta denominación para no dar ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres, evitando así términos como extraterrestres o alienígenas. Estos serían seres animados. ¿Vos sabés que Hynek? Sí, Hynek formó parte del proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul... He oído. Sí, claro, en Estados Unidos, en la década del 50, el gobierno de los Estados Unidos, preocupado por tanta denuncia de avistamiento OVNI, le pide a una serie de científicos que estudien el caso. Y surge a partir de los años 50. Lo más increíble de todo es que Uruguay es, en este sentido, uno de los abanderados. Yo comentaba que a partir del 47, con el caso Roswell y con el caso de Kenneth Arnold, que divisó esos nueve objetos en unas montañas en Estados Unidos, se comienza todo esto del boom OVNI, y en el año 48, 1948, el gobierno uruguayo crea la CIOVI. La CIOVI, o sea, eran científicos uruguayos y astrónomos que estudiaban el fenómeno OVNI. Resulta que llegaron a la conclusión que se trataba de fenómenos atmosféricos de naturaleza electromagnética que provocaba esas luminosidades. Ajá. Ellos estaban en esa. Por ejemplo, estudiaron cuando ocurre en la aurora, en el 76 y después en el 77, fueron hasta la aurora, en Paysandú, se contactaron con el dueño de la estancia, con Miguel Ángel Tona, y llegaron a la misma conclusión que llegaban siempre: fenómenos atmosféricos de naturaleza electromagnética, sobre todo porque en esa zona que se estaba construyendo la represa de Salto Grande, había mucho tendido eléctrico, y ellos decían que por eso se veía esas luces. Pero el gobierno de esa época, estamos hablando de la dictadura militar, no estaban muy convencidos de lo que decía la CIOVI, que venía desde el 48 trabajando. Y en el año 79 crean la CRIDOVNI, que creo que sigue existiendo. Sí, claro. La CRIDOVNI, dependiendo de la Fuerza Aérea, que está conformada por civiles y por pilotos, tanto militares como pilotos comerciales. Uh-huh. La CRIDOVNI llegó a la conclusión de que los ovnis sí existen y que hay un porcentaje de avistamientos acá en Uruguay que no tienen una explicación lógica. Bueno, justamente en el año 76, hablaron un poco por arriba de lo que es la aurora, más o menos todos saben lo que es la aurora, una estancia que hay, que está ubicada en Paysandú, muy cerca de Salto. Y Paysandú, claro. Exactamente, a muy pocos kilómetros de Salto. Y en marzo del 76, la gente una noche empieza a ver luces extrañas moviéndose por la ciudad, por el cielo de la ciudad, empiezan a llamar por teléfono a un programa de radio que justamente hablaba de ovnis, y en una de esas llama a una persona, se presenta como Miguel Ángel Toma, dueño de la estancia La Aurora, y dice que esas luces estaban sobrevolando su establecimiento, que en un principio él se había levantado para ordeñar, eran las 2 de la mañana, que vio una luminosidad impresionante, pensó que se le estaba prendiendo fuego el granero, y cuando sale corriendo hacia el granero, lo que ve es una luz tremenda que estaba a pocos metros sobre el suelo. Era tan fuerte la luz que se tuvo que cubrir la cara con su brazo, se le quemaron, se le quemó el brazo, se le quemó la cara. Ahí se provoca una explosión que termina con un ombú, es muy famoso esta historia. Queda un cráter enorme. El perro de de Tona, un perro muy malo, un ovejero alemán cruzado con bulldog, que intenta atacar esta luz, también se quema, queda todo quemado, luego cae en el cráter. Y este, se queda petrificado. Queda petrificado, o sea, en verdad queda sin sangre, después no lo encontraba, estaba como si, en fin, una cosa muy extraña. Todos los animales que caían ahí, en ese cráter enorme, quedaban así, secos. O sea, secos. Este, y bueno, y hay un toro, que Tona había pagado un montón de dinero, por lo quería de padrillo, queda estéril y a las pocas semanas muere también. Pero esto también ocurre en el 77, en febrero del 77, un año después, tiene Tona, visualiza 3 noches seguidas este fenómeno, y a partir de ahí se da en Uruguay toda una avalancha de lo que es el fenómeno OVNI, que tuvo entre los 70 y los años 80 mucha gente visualizando estos objetos. Inclusive hay un caso muy espectacular en 33 de un adolescente de 17, 18 años que venía a medianoche venía de la casa de unos familiares. Él vivía en una zona muy alejada, prácticamente era campo, ¿no? Había una casa cada 100 metros, cada 200 metros, toda zona de chacra, ¿no? Y dice que, bueno, cuando va llegando a la casa, observa unos seres pequeños que él quiso cazarlos porque dice que los quería criar, porque tenía cerdos y conejos, y los quería criar. Dice que hacían un ruido extraño y que luego esos seres se subieron a un objeto que se perdió en la inmensidad del espacio. Bueno, lo más interesante de todo esto es que este adolescente no sabía de la existencia del fenómeno OVNI. Era una persona de campaña, tenía apenas segundo o tercero de escuela, nunca había ido al cine, no leía libros, o sea que no estaba contaminado por lo que sería literatura... Sí, película. Película, literatura sobre OVNI. No. Era una persona totalmente virgen en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, los de Credo OVNI lo entrevistaron, y una de las cosas malas que tiene Credo OVNI es que generalmente tratan de poner un poco los paños fríos, ¿no? Uh-huh. No se lo tomó en cuenta a este adolescente porque dijeron que como era homosexual y los homosexuales tienen, según ellos, los de Credo OVNI, tienen una peculiaridad que es mentir. No era una persona creíble. Pero qué gente obtusa esto, ya me ven mal. No. Los de Credo OVNI tienen esa actitud. Por ejemplo, hubo un hombre que vio un objeto, iba con su novia en moto. Y dice, mirá, iba en moto, dice, en Lascano, dice 50 kilómetros, y los 50 kilómetros un objeto, una luz, nos siguió. Nosotros parábamos y el objeto se movía, seguíamos y el objeto no seguía. Y bueno, los de Credo OVNI fueron a hablar con esta pareja y dijeron que en realidad lo que habían visto era el lucero. Ajá. Y que a ellos les había parecido que se movía. Claro. Y el hombre decía, no, pero yo lo vi moverse. Bueno, sí, bueno. No, era el lucero. Lamentable son, bueno, vergüenza. Sí, bueno, pero es lo que pasa generalmente, por eso mucha gente tiene vergüenza de llegar a decir, yo vi, porque de pronto viene la gente, le tomaba el pelo. Y mucho más si hace la denuncia a la policía. ¿Vos te imaginás yendo a la policía a las 3 de la mañana? ¿Qué viene a hacer, don? ¿Le robaron el celular? No, acabo de ver un ovni. Claro. No venga a romper la pelota que estamos acá con la pareja swinger de Facebook. Váyase a otro lado. Hay una segunda parte en todo lo que sucedió en la Aurora, que data del año 1976, cuando pasó todo, 76-77, sí. Y es del campamento militar que hubo ahí. Sí. Que esa parte no es tan conocida como todo lo otro antes nombrado. Pero resulta que ese mismo año se encontraron en la estancia 3 eucaliptus caídos que marcaban como flechas un lugar especial. A Ángel Tona esto le llamó la atención, pero con el tiempo se olvidó del asunto. Unos meses más tarde se acercó al lugar un regimiento de soldados llegados desde Montevideo que, tras pedir permiso y autorización a Tona, acamparon al costado del río Daimán. Luego, lugar que supuestamente marcaban los 3 eucaliptus caídos en forma de flecha. Lo que ocurrió esa noche que acamparon no se sabe con certeza. Sí se sabe que esa gente huyó como despavorida, sí. Y hoy integra parte de los misterios de la estancia. ¿Qué sucedió esa noche? Nunca se supo. Allegados a la estancia aseguran que al parecer tuvieron una muy mala experiencia, un susto muy grande que lo llevó a retirarse sin revelar lo ocurrido. Claro, porque viste que los militares, y a ver, tienen esa cosa que, bueno, nosotros vamos y le metemos bomba, viste. Y bueno, los tipos dijeron, nosotros vamos a ir ahí a ver qué pasa. Vamos con armamento pesado. Sí, vamos con armamento, claro, porque vieron muchas películas. Yo hice una lista de películas que tienen que ver con el tema extraterrestre. Bien. Si lo hacemos medio comprimido. Sí, pero mirá, no, sí, te tiro los nombres nomás. Bien. O sea, y vos, te voy a tirar los nombres de las películas que son, siempre con extraterrestres, que son malos, feos, y que vienen a invadir, ¿viste? Te puedo tirar la Alien, primera. Alien, sí, tira otra, tira. Marcianos al ataque. Sí, Depredador. Sí. La invasión de los ultracuerpos. La cosa. Ultimátum a la Tierra. Señales. Muy conocida de M. Shyamalan. De M. Night Shyamalan. Señales. Que habla sobre los campos de los. Mel Gibson sobre los círculos en los campos de cultivo. Uh-huh. Pero mirá, Critters. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Critters? Sí. Cowboys and Aliens. Los cowboys tirándose a tiro con los marcianos. Es una buena temática esa. Día de la Independencia. Uh-huh. Y en la Independencia, el presidente de los Estados Unidos se subió a Nueva York y fue a pelear con los marcianos. ¿Viste? Andaba a los cachetazos. Ah, sí. Uh-huh. Invasores de Marte, la guerra de los mundos, planeta prohibido, el ataque de la mujer de 50 pies, pero 50 pies de altura, no 50 pies. Ah, bueno, me imaginaba, bueno. Gastaban media. El increíble hombre menguante, el hombre con rayos X en los ojos. Este tío, el increíble hombre menguante es la más vieja de todas, ¿no? No, son todas viejas, porque son de la década 50 para acá. Ah. Pará, este título es espectacular. El hombre con rayos X en los ojos. Wow. La mancha Superman. Voraz. Y sí, por suerte eran los ojos y no. No, ¿viste? ¿Sabes qué? Las películas eran todas, siempre con marcianos invasores. Recién en el 77, Steven Spielberg, que se dice que es contactado. Se manda Encuentros cercanos del tercer tipo, que es una película donde los extraterrestres vienen a contactarse con nosotros. Y después en el 83 saca E.T., que es un marcianito feo, como todos los marcianos, ¿viste? Pero es un marcianito niño, que es protegido por otros niños y adolescentes, y que trata de escapar de las garras de los militares americanos. Que bueno, fue una época que también aparecieron seriales como Mork y Mindy, que eran extraterrestres buenos. Alf, otro extraterrestre bueno. Mi marciano favorito. Sí, Invasión extraterrestre, ¿te acordás? Sí, no, pero esos no eran buenos. Esos no eran buenos. No, en los años 70. Sí, no, claro, Invasión extraterrestre, que eran lagartos, eran reptilianos. Eran lagartos. Comían roedores. Ratas. Sí, que para la época, cuando ellos comían ratas, eran efectos especiales, increíble, porque estamos hablando de 80 y poco. 82. 82, claro. Las marcianas se comían las ratas. Yo no sé qué era más, creo, porque ver cómo se comían los cuí. Y bueno, después apareció, por ejemplo, Expedientes X, donde los marcianos son malos. Le raptaron una hermana a Fox Mulder. Uh-huh. Pero en sí, yo recuerdo lo que dijo una vez un pastor. Había un pastor que salía por la radio hace muchos años atrás. Después se mandó una de cowboy. Lo encontraron en la no iglesia. Importa, que no la importa. Encontraron con una feligresa. No el hombre era casado, la feligresa claro. También. Bueno, pero yo recuerdo que una vez el tipo agarró. ¿Viste? Estaba una radio prendida por ahí. Y yo voy y lo escucho al hombre, ¿no? Porque estaba en la radio prendida. Dice: yo estoy seguro, dijo el hombre, que los ovnis no son objetos, no son naves de la Tierra. Dice, porque si fueran naves de la Tierra con toda esa tecnología que tienen, ya que tuviera esa nave hubiera invadido otros países y se sería dueño del mundo. Y yo dije, pa, la verdad que este tipo tiene razón. Y es la verdad, la milanesa. Cuando alguien me dice, digo, si fueran los ovnis de los yanquis o de los rusos, olvídate, hace rato que serían los absolutos dueños del mundo. ¿Me está corriendo? Estamos en hora, capitán, ¿qué querés que haga? Son 10:59. Ahora puedo dedicarme a lo mismo que es tratar de que me desbloqueen lo del Swinger. Sí, ¿cómo es? Claro. Swinger Melos. Bueno, quiero mandar un saludo, pará, me olvidé. Sí. Me dijo Graciela Abreu que iba a escuchar el programa, un saludo para Gracielita, un saludo para Costita que está en Puerto Alegre trabajando y me dijo, mandame un saludo y mandame la grabación. Ajá. Que la escucho de noche. Y bueno, por ejemplo, para Pedro Martín Marusa, que es el que me graba, un saludo también. Genial. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt. Contando historias. Contando historias. Nos quedó claro. Contando historias. 98.3